Los de ayer, los de hoy, los éxitos en Oid Radio. Tu mejor despertar en Oid Radio. En estas ondas, habitualmente a esta hora, viajamos por los diferentes puntos y localidades de la geografía española para conocer noticias que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. Concretamente, o habitualmente lo hacemos para conocer esos acontecimientos que hablan de deporte adaptado. Hoy nos vamos a marchar hasta La Rioja para dar a conocer la primera carrera por la integración Villa de Ezcaray, porque esta localidad organiza el próximo 17 de octubre esta carrera por la integración con el apoyo del Club Riojano de Deportes para Ciegos. Vamos a conocer más detalles y lo vamos a hacer con Ignacio Castro Viejo. Él es concejal y también teniente de alcalde de esa localidad, Ezcaray. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Raúl. ¿Qué se pretende con este acontecimiento, Ignacio? Pues crear un acontecimiento deportivo que con el tiempo y con los años pensamos que tendrá su interés, para que sirva de referencia de lo que supone de innovación en el ámbito de la práctica montañera de personas con discapacidad. Uh-huh. Todo esto tiene su origen pues en que el Ayuntamiento de Ezcaray lleva varios años colaborando con la Federación Española de Deportes para Ciegos en las pruebas que organiza. Concretamente, pues en Ezcaray en el 2007 se celebró la final del Nacional de Montaña que organiza esta federación para sus afiliados. Uh-huh. Todo ello, pues pensamos que es debido a la oferta que tiene Ezcaray por su situación en cuanto a opciones de la práctica del deporte de montaña. Ya. Estamos hablando de un paraje extraordinario, creo, hablaremos de ello, pero antes, estamos hablando en este instante de un evento deportivo recreativo que intenta reunir a 300 personas con y sin discapacidad de cualquier nacionalidad y sexo. Así es decir, la idea que se le ocurrió a la Federación Española de Deportes para Ciegos es que los ciegos, es decir, los discapacitados, porque hay ciegos y medio ciegos, por decirlo de alguna manera, que sí, la gente lo entienda, o con una ceguera parcial, sí, puedan participar en una actividad deportiva y que se visualice cómo las personas con discapacidad pueden competir o participar de forma integrada y en las mismas condiciones con el resto de personas que no tengan ningún tipo de discapacidad. Yeah. Esa es la finalidad un poquito que se nos planteó al presentarnos el proyecto de esta prueba. Uh-huh. ¿Eh? Estamos hablando, Ignacio, de un recorrido de aproximadamente 21 kilómetros. Yo los datos que tengo son 23. 23. Uh-huh. Se sale de una altitud, en Ezcaray estamos sobre los 800 metros, y se llega a sobre 1.500, el punto más alto. Uh-huh. Al fin y al cabo, Ignacio, lo importante es participar porque, como tú bien decías, se pueden disfrutar de un recorrido entrañable por esa montaña, ¿verdad? Sí, así es, así es. Y yo lo que siempre me ha llamado la atención es que yo he participado en las tres pruebas que ha organizado, pues he participado como colaborador además en uno de los avituallamientos. Uh-huh. Incluso he visto cómo se desenvuelven los invidentes en estas marchas por la montaña y me llena, es decir, me sorprende, sí, de lo que son capaces. Es decir, ellos no verán el paisaje, claro, pero ellos lo asimilan de alguna forma, que se van encantados. Es decir, y cuentan, luego tenemos constancia de cómo cuentan a sus familias y conocidos las experiencias que han vivido en la montaña. Claro, Ignacio, porque una persona que es completamente ciega, ¿cómo hace ese recorrido? ¿Acompañado? El sistema se llama de barras, que van tres personas, sí, es decir, es una barra bien de madera o metálica, sí, y entonces pues va un guía, que es va en el extremo de avance de la barra, en el centro va el invidente total y cerrando la barra va un invidente parcial. Entonces, claro, el guía es el que le tiene que marcar cuando llegan los obstáculos, pues si tiene que levantar más o menos el pie, si hay agua, si hay charcos, si hay piedras, si es arena, si el camino es más o menos regular, todo eso se lo van indicando el guía. ¿Eh? Yeah. anterior. Claro, es complicado porque a la hora de andar o de correr, porque hay momentos que hay algunos deportistas de la ONCE con buenas condiciones y buena preparación, pues que he visto cómo corren por el monte. Entonces, imagínate la compenetración que tiene que haber entre claro. ella y el resto de los otros miembros de la barra para poder acoplarse y ir a un cierto trote por la montaña, ¿eh? Estamos hablando de una gran cita para personas con deficiencia visual, pero creo que anteriormente ya se celebraban otras actividades o carreras en estos parajes. Bueno, en Ezcaray llevamos yo creo que la 15 edición de la Travesía del Valle. Son 15 años que hay una asociación, que es la Asociación de Amigos de Ezcaray, pues que promociona y promueve esta campaña, esta carrera, y lleva ya por la 15 edición. Este año en junio ha sido la 15. ¿Eh? Muy bien. Entonces hay tradiciones en Ezcaray, hay tradición deportiva, y la 11, pues debido a una cercanía del responsable, que es Darío Carreras, en Madrid, al pueblo de Ezcaray, pues como le gusta tanto todo aquello, pues planteó la posibilidad de traer una primera prueba. Y a partir de ahí, pues hemos ido colaborando con ellos, ¿eh? Ignacio, ¿cuesta algo inscribirse en esta carrera? El precio de inscripción son 10 euros. 10 euros. 10 euros, sí. Y pueden participar, insisto, personas con y sin discapacidad. Y sin discapacidad, exactamente. Muy bien. Yo sí, no sé, me imagino que te habrás enterado a través de internet. Eso es. Tenemos una página web de la carrera, ahí sí. Tienes todos los datos. Si quieres hacer un poquito de propaganda, sí, para que llegue a todos los rincones y todas aquellas personas de Castilla-La Mancha, pues, que puedan participar y que estén interesados, pues que lo sepan. Exacto, ¿eh? Para que todo el mundo sepa que en Ezcaray se celebra esa primera carrera por la integración Villa de Ezcaray, ¿verdad? Exactamente. Pretendemos llegar a un mínimo de participantes para luego ya ir asentando la prueba y que quede como un referente dentro de las marchas de montaña a nivel nacional. Empezamos muy con humildad y con trabajo y con ganas de hacer las cosas bien, y a ver si somos capaces de sacarlo adelante. Bueno, pues Ignacio Castro, concejal en el Ayuntamiento de Ezcaray y también teniente alcalde de dicho ayuntamiento, desde hoy de radio esperamos que pasen un día inmejorable disfrutando todos, absolutamente todos, del deporte en la naturaleza. Gracias por acompañarnos. Yo me comprometo a llamarte después de la carrera y contarte qué tal ha ido. Gracias. Venga, un abrazo. Otro grande, hasta luego. OIT Radio, emisora municipal de Cazalegas. Pues sí, viajamos hasta La Rioja, concretamente hasta esa localidad, Ezcaray, y hay que decir que la página web de esa carrera para todos los interesados e interesadas es carreraezcaray.blogspot.com. Tecleas eso en la barra de búsqueda y, por supuesto, puedes acceder y también puedes ampliar toda la información en cuanto a esa primera carrera por la integración Villa de Ezcaray. Recuerda, carreraezcaray.blogspot.com.